Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, bienvenidos a Voces del Misterio, la 89.6, en esta verde y blanca sintonía que es Radio Betis. Contentísimos de estar otra vez aquí, ha pasado la feria, hemos estado ya bailoteando. José Manuel, buenas noches. Felicidades, Jordi, felicidades por ese retoño que ha llegado a tu casa, el pequeño Imanol. Que no ha sido un retoño, que ha sido un niño. Un retoño, un pequeño niño. Y habrá que regarlo todo de champán, de verdad que desde esta casa, ya lo dijimos el otro día, pero te queríamos felicitar sinceramente y de corazón porque siempre que llega un niño a una casa es un motivo de alegría, un motivo de felicidad. Y en este caso, Pablo ya tiene hermanito. Uh-huh. Hoy además un día contento también porque viene José Antonio Pazo, nos visita desde Mallorca, además nos ha traído unas viandas y bueno, le hemos recibido con las puertas abiertas, primero a las viandas, luego a él, ha sido fantástico, bienvenido a Voces del Misterio. Muy contento de estar aquí con vosotros y muy cómodo. Muy cómodo, pues eso es de lo que se trata. Y bueno, pues póngase ustedes cómodos también, tomen ejemplo. Jorge, buenas noches, perdona. Buenas noches. Perdonado, la paternidad. tomen asiento, siéntanse cómodos, porque aquí empieza esta aventura que se llama Voces del Misterio. Cosas que ocurrieron tal día como hoy en la historia, un 8 de mayo. Porque tal día como hoy, en 1704, Carlos de Austria desembarca en Lisboa para destronar a Felipe V de España. En 1794, en Francia, es guillotinado el físico y químico Antoine Laurent Lavoisier. En 1828 nace Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja. Y en 1838, la Carta del Pueblo de la Asociación de Trabajadores Londinenses. En 1880 fallece el escritor Gustave Flaubert. Y tres años después nace el escritor español José Ortega y Gasset. Tres años más tarde, en 1886, tal día como hoy, John Stitt Pemberton inventa nada más y nada menos que el refresco más admirado por todos, la Coca-Cola. En 1898 nace el escritor José María Pemán. Cinco años más tarde nacería el también actor francés Fernandel, muriendo también Paul Gauguin. En 1914 nacería el legendario boxeador Joe Louis, y cinco años más tarde en los Países Bajos se instaura el voto femenino. En 1933, un 8 de mayo, Gandhi inicia una huelga de hambre de 3 semanas, en protesta por la represión de los parias por los ingleses. En 1936 muere el filósofo Oswald Spengler. Y en 1945, tal día como hoy, se produce la capitulación de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. En época más reciente, en 1971, en Irlanda del Norte se registra una oleada de atentados antibritánicos. Y en 2 años más tarde, en 1973, en Estados Unidos se produce un acuerdo entre el Sioux y el gobierno para mejorar la vida de los indios de la reserva. Vamos finalizando, hoy en 1980 en Estados Unidos se produce el estado de emergencia en Florida a causa de una oleada de inmigrantes cubanos. 1996 vería con tristeza cómo muere el torero Luis Miguel Dominguín. Y en 1998 nuevamente en Estados Unidos, tal día como hoy, un 8 de mayo, el desempleo se halla en el 4,3%, el mínimo desde 1970. Mucho ha llovido desde aquel lejano 1998 y en épocas de crisis a todos nos va peor. fueron algunos de los acontecimientos más importantes registrados tal día como hoy, un 8 de mayo en la historia, para Radio Betis. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Y ya degustando estas delicateses que nos ha traído José Antonio Pazo, que nos va a hablar de Mallorca, de algo de Crónica Negra. De la Crónica Negra de Mallorca. Algunas cositas que pasaron. Interesante. José Manuel, dos invitados de excepción para esta primera entrevista de hoy. Dos excepcionales invitados en este caso. Como lo son, pues fíjate, dos grandes ufólogos, dos grandes investigadores, que nos han sorprendido, además, curiosamente, esta semana con un nuevo libro de OVNI, un nuevo libro de ufología, en este caso del libro OVNIs Alto Secreto, de Marcelino Requejo, para la editorial Sidonia, prologado por Juan José Benítez, y que nos hablan de los encuentros cercanos con seres de otros mundos. Marcelino Requejo, bueno, yo creo que es una de los personajes más destacados y de los mejores investigadores que hay en materia ufológica. Estudió ciencias químicas, funcionario del Ministerio de Justicia. Es uno de los grandes, bueno, de los grandes investigadores, de los grandes pensadores del tema ufológico. Tiene participaciones radiofónicas con Espacio en Blanco, con La Rosa de los Vientos, con Milenio 3. Colabora también con un buen amigo como lo es Antón Rebollido, de la Radio Galega, de Milenio, y bueno, y es un habitual de revistas como Año Cero y Enigmas. Nuestro segundo invitado, que van a estar al unísono, es un amigo de esta casa y un amigo personal también. Se trata de Miguel Pedrero, vinculado también a la revista Año Cero desde redacción, y bueno, también es uno de esos pensadores, de esos investigadores, de esos sanamente racionalistas que hay en torno al fenómeno OVNI, y que se ha embarcado en esta aventura editorial en el que ha tenido a bien de obsequiarnos con un nuevo libro de OVNIs que tanta falta hacen. Y los tenemos los dos en antena y vamos a saludarlos, vamos a darle la bienvenida a esta, su casa, una vez más, a Radio Betis. Marcelino, Miguel, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Ante todo, encantados de teneros aquí en nuestra casa, en Radio Betis. Y comenzamos en este caso por Marcelino. Porque, Marcelino, un libro sobre OVNIs. Un libro sobre OVNIs, quizás en el momento en el que algunos investigadores pues opinan que el fenómeno OVNI está parado, está estancado. Contra esa opinión descreída, este tipo de obra yo creo que dan ese punto de cordura y ese punto, bueno, de interés que tiene este fenómeno. ¿Y por qué? ¿Por qué un libro de OVNIs y con ese título? OVNIs, Alto Secreto. Pues mira, la obra en realidad lo que pretende reflejar es un poco defender lo que son los testimonios a lo largo de todos estos años, los que yo he recopilado. Para mí los testigos, como digo al principio, son los auténticos expertos en OVNIs. Son ellos los que han visto el fenómeno. Lo demás, todos hacemos elucubraciones, pero realmente el experto es el testigo. Entonces creo que había que hacerle un pequeño homenaje a todos ellos por la valentía que tienen a la hora de contarlo, siempre en privado, por supuesto, porque nadie se atreve ya a contar nada de esto en público, y porque realmente son los que están capacitados para desclasificar sus expedientes, porque ellos son los que realmente tienen buenos expedientes para desclasificar, que son sus propias historias, son los que lo han vivido. Sí, efectivamente, estaremos ante un libro que sería, aparte de un libro documento, un libro en el que, en este caso, los testigos son los auténticos protagonistas de un documento como sería un libro sobre OVNIs. Miguel, ovnis. Frecuentemente te leemos en la revista Año Cero y bueno, seguimos las peripecias de los no identificados por esa sección que también diriges dentro de la revista. Te embarcas en un proyecto editorial, como lo es Sidonia, y le llega el turno a Marcelino. Como autor, para los que no le conocen, quizás es el gran descubrimiento en materia editorial, en materia bibliográfica, sobre la figura de Marcelino Requejo, que tanto y tanto nos ha dejado a los que hemos seguido el tema OVNI. Quizás era el momento de ver esta obra publicada. Mira, en primer lugar, hombre, el mérito del libro sin duda es de Marcelino, ¿no? Es del autor, ¿no? Yo lo único que me he limitado, tanto mi compañero Carlos Fernández como yo, que como decías, nos embarcamos en esta aventura editorial de Sidonia, ¿no? Pues lo único que hemos hecho pues es editar el trabajo de Marcelino. Fíjate que Marcelino no es alguien que se prodigase excesivamente en los medios de comunicación, habitualmente invitado en diferentes programas, pero siempre había que estar tirando de él para que publicara sus reportajes, sus investigaciones, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que bueno, que esta vez se ha animado a escribir un libro y un libro que muchos esperaban, porque Marcelino sobre todo es un investigador de campo, es alguien que recopila casos, que entrevista a los protagonistas, que va al lugar de los hechos y además es el responsable de que salieran a la luz algunos de los casos más importantes de los últimos años, incluso casos que hemos publicado otras personas, ¿no? Como puede ser Juan José Benítez, Manuel Carballal, incluso yo mismo, ¿no? Porque en este sentido, como digo, Marcelino ante todo es un investigador y siempre nos ha facilitado el trabajo y nunca ha pretendido ningún tipo de protagonismo, ¿no? Y yo creo que ya está bien que por primera vez sea él el protagonista y que escriba sus investigaciones, ¿no? Sus propias investigaciones. La verdad. De hecho, como te digo, muchos de los casos más importantes de los últimos tiempos han salido gracias a Marcelino y gracias a ese trabajo callado de entrevista a los testigos, reencuesta, vuelve al lugar, hace sus mediciones, busca nuevos testimonios, ¿no? Y de ahí pues han surgido, como te digo, muchos reportajes, muchas informaciones que ha salido a la luz gracias a Marcelino, aunque él en muchas ocasiones no los haya firmado. Uh-huh. Marcelino, dentro de este libro sobre OVNIs, OVNIs Alto Secreto, de Ediciones Sidonia, hay varios apartados, evidentemente, ¿a cuál más interesante? De todos ellos, hay diferentes encuentros, diferentes tipos de contacto con los no identificados. A la hora de investigarlo, ¿cuál es el que te dio más quebraderos de cabeza? ¿Cuál es el que te gustó más investigar? ¿Cuál fue ese caso que a uno, a un investigador de campo como tú, a alguien que se deja la piel investigando, analizando, encuestando, recabando datos, es el que le deja una especial satisfacción una vez que ha investigado? Pues mira, hay uno, bueno, hay varios de ellos, pero a mí uno de los que más me impactó y además me consiguió bastante, me llevó bastante dificultad el entrar en contacto con el testigo para que me narrase lo que había ocurrido, fue el del Monte de Muras, que se habla de él en el capítulo 23, al final del libro. Para mí fue un caso verdaderamente espectacular y ya te digo, muy laborioso el poder conseguir el testimonio, porque era muy reacio a contar lo que había visto esta persona. También fue muy interesante, desde luego, el de el cura de Covas, en el norte de Lugo, aquel ovni que se colocó sobre una iglesia a las 12 de la mañana, pues porque, como digo en el libro, el cura nos lo negó todo, ¿no? Pero había demasiados testigos con él aquel día y entonces veías que alguien le había presionado para que lo hiciera. Uh-huh. El caso de la niña de Vigo también, muy interesante, sobre todo por el dibujo que se aporta, que está hecho por una niña de 8 años acompañada de un señor de 70, que corroboraba ese dibujo total y absolutamente. Son casos verdaderamente impactantes que siempre te quedan así un poco más marcados, ¿no? Y dentro de todos estos encuentros, como tú nos indicas y además vienes en ese libro, en OVNIs Alto Secreto, hay también un hecho destacable, que son los efectos físicos que pueden llegar a provocar estos encuentros precisamente con esos objetos que no sabemos ni su procedencia ni quizás sus intenciones. ¿Qué efectos pueden llegar a provocar el encuentro con los OVNIs y los testigos? Pues mira, efectos de todo tipo, incluso psicológicos, ópticos, físicos, reales, como que hay uno de los casos que cuento en el capítulo 14 de los ovnis agresivos, bueno, casi le cuesta la vida al testigo. Incluso encuentros en carretera que casi han costado la vida a los testigos. Realmente, como el fenómeno es aleatorio, extraño, absurdo, es una puesta en escena, pues no sabes por dónde te puede salir. Puede que tú viajes muchísimo y nunca te ocurra absolutamente nada. Y puede que el día menos pensado, pues te lo encuentres de frente y no suceda ninguna cosa importante o tengas una experiencia realmente traumática, como se cuenta en alguno de los capítulos. Hola, buenas noches, soy Jordi Fernández. Cuando te estaba escuchando, escuchando como decías algo así como que el fenómeno OVNI es un escenario, ¿no? ¿Realmente es eso? ¿Es un escenario? ¿Es algo que casi es una ilusión puesta por alguien o algo? Yo creo que se trata de una gran puesta en escena desde hace muchísimo tiempo, que por eso se mantiene en secreto, porque se desconoce el origen y la finalidad que tiene, y que una parte, quizá la mayor del fenómeno, el mayor porcentaje de casos dentro de la casuística, está producido por un fenómeno dimensional. El resto, evidentemente, pueden ser, vamos a admitir que haya alguna confusión tal con objetos conocidos, pero eso es un porcentaje mínimo en lo que yo he investigado, por lo menos en lo que yo he investigado. Uh-huh. Y una parte también bastante pequeña procedente del espacio exterior. Pero ya te digo, para mí el fenómeno realmente es una puesta en escena. Pedrero sabe perfectamente, en casos que hemos investigado, que es que aquello ya no es que sea ridículo el propio encuentro, sino toda la parafernalia que rodea para impresionar al testigo en ocasiones, con la finalidad, parece ser, que es decir, bueno, cuéntalo que no te lo van a creer, pero tú cuéntalo. Siempre se recurre a lo mismo. Es curioso porque en una conversación, creo que lo hemos comentado alguna vez aquí en directo, en una conversación privada con el investigador Ignacio Darnau de aquí de Sevilla, una persona que ha dedicado toda su vida al fenómeno OVNI, llegaba a esa misma conclusión. Llegaba a la conclusión de que el fenómeno OVNI es un escenario, una pantomima, no sé si una pantomima, sí, pero sino una ilusión que ponen adrede ante nuestros ojos y se escabulle también de nosotros de una manera premeditada, ¿no? Sí, realmente, como digo en el libro, se disfrazan sin utilizar un disfraz, actúan, sí, de una manera completamente absurda. Uh-huh. Y claro, lo que ofrecen a la vista del público es absurdo, por tanto nadie lo va a creer y consecuentemente es imposible entablar un contacto con algo que ni quiere contactar y encima se muta a sí mismo, sí, sí, continuamente. Miguel, la casuística realmente, sí, lo demuestra, sí. Miguel, hablamos de también otra parte importante de este libro, que son algo de lo que hemos hablado en otra casa, en Milenio, con Antón Rebollido, y que son lo que nos ocultan, en este caso, los gobiernos. Esa ocultación premeditada del fenómeno OVNI por parte de documentos desclasificados, documentos adulterados. Realmente los mejores incidentes OVNIs son los que aún ocultan, digamos, el ejército español o lo que son las fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, yo doy por hecho que el ejército español no desclasificó todos los expedientes que tenía, ¿no? Y de hecho, bueno, se ha demostrado que algunos de los que ha desclasificado o los ha manipulado, ¿no?, o maquillado de alguna forma, o al menos ha tratado de manipular el informe original mediante las conclusiones, ¿no?, que se realizan pues en el momento de que van a ser desclasificados esos informes, ¿no? Es decir, que de algún modo intentaron quitar hierro al asunto y echar tierra sobre él, ¿no? Digamos, de algún modo, deslegitimarlo, ¿no? Estoy hablando de la desclasificación OVNI en España, que comenzó en el año 1992, ¿no? Pero, como te digo, estoy convencido de que ocultan varios expedientes. Bueno, de hecho, no puedo demostrar fehacientemente que los oculten a sabiendas, ¿no? Pero sí es cierto, hombre, siempre, ya sabes que es la excusa tan recurrente, sí, de que se ha traspapelado, pero yo ahora mismo me encuentro, bueno, siguiendo un par de casos, uh-huh, tremendamente interesantes, además por la zona de Cataluña, casos cuyo epicentro son bases militares en las que ha habido aterrizajes y bueno, unas historias muy fuertes, salida de casas militares en misión de interceptación, y de estos informes no hay absolutamente nada. A mí me cuesta mucho creer que se desclasifiquen otro tipo de expedientes mucho más livianos, mucho menos importantes. Sí. La documentación más light, podremos decir. Claro, incluso, fíjate, estoy recordando un caso aparentemente intrascendente, que es el avistamiento de un bólido, es decir, de un objeto perfectamente explicado sobre el EVA 10, el escuadrón de vigilancia aérea número 10, que está situado en Barbanza, en un pueblo de La Coruña, ¿no? Y hay un expediente enorme sobre ese avistamiento intrascendente. Por lo tanto, a mí me cuesta creer que en estos dos casos que estoy siguiendo, como en otros tantos que están siguiendo otros investigadores, no exista un informe oficial. Cuando yo tengo las declaraciones de los propios testigos, cuando los mandos me han confirmado que ese expediente existe, pero que no ha sido desclasificado, es decir, a mí me cuesta creer que se desclasifiquen ese expediente tan liviano y no otros tan importantes. Claro, que siempre queda el recurso de lo hemos perdido, lo hemos traspapelado, ¿no? Yo te podría incluso hablar de incidentes aquí en el sur, de los que sé que ha habido un informe, fehacientemente además, y sin embargo parece que nadie sabe nada. Fíjate qué curioso. Y luego determinados investigadores, por llamarlo de alguna forma, entre comillas, del fenómeno OVNI, pues te quieran hacer ver que efectivamente ese caso en concreto sucedió, pero que sucedió debido a unas causas, digamos, completamente normales. Entraríamos ya en el terreno de la desinformación ufológica. Los intoxicadores, ¿no? Siguen existiendo los intoxicadores. Siguen existiendo los intoxicadores. Bueno, en el caso de España, yo creo que es al que me voy a referir, yo no hablaría tanto de intoxicadores, ¿no? Sino de investigadores que en un momento determinado tuvieron algún tipo de colaboración, algunos más estrecha que otros, con el Ejército del Aire, ¿no? Con diversos fines, ¿no? No podríamos hablar de un plan de hay unas cartas por ahí en internet que algo ponen. Sí, pero de un prologuista muy famoso. Sí, pero yo creo que esto es incluso mucho más sencillo, ¿no? A mí me gustaría conocer realmente qué pasó con la desclasificación española. Hay investigadores que tienen informaciones, es el caso de Juan José Benítez, que apuntarían a algún tipo de intervención extranjera. Me estoy refiriendo al Ejército de los Estados Unidos y más concretamente a la CIA. De algún modo, digamos que España era un país perfecto para probar cómo funcionaría una desclasificación OVNI, cuyo fin sería deslegitimar el tema, ¿no? Bueno, eso es lo que opina Juan José Benítez, pero yo creo que también hay otro tipo de incidencias en el proceso de desclasificación, y es simplemente pues pensar, aunque obviamente esto que acabo de decir no lo descarto absolutamente para nada, pero hay que ponerse en la mentalidad militar. Es decir, cuando existe un caso de este tipo que no tiene explicación y ellos mismos no saben a qué se enfrentan, lo habitual es ocultarlo, ¿no? Porque ningún estamento militar puede reconocer que cada cierto tiempo una serie de objetos extraños violan el espacio aéreo, incluso llegan a aterrizar en bases militares. Y no pueden hacer nada contra eso, ¿no? Porque esto generaría, desde luego, una gran polémica, incluso a nivel diplomático, ¿no? ¿Qué son estos objetos? ¿Son aparatos enemigos? ¿Son algún tipo de aeronaves que está probando el propio ejército? ¿Son seres extraterrestres? ¿A qué nos estamos enfrentando? Es decir, tendrían que dar explicaciones, y explicaciones que ellos no tienen, aunque la mayoría de los militares que se han enfrentado a este tipo de cuestiones están convencidos que detrás hay un fenómeno no humano, ¿no? Aunque luego, de cara al público, no lo digan así, ¿no? Pero fíjate, hablando de otros procesos de desclasificación, el proceso de desclasificación llevado a cabo en Francia, yo creo que ha sido ejemplar, o de los más ejemplares, ¿no? Por eso digo que la estrategia del Ejército del Aire Español, hombre, hay que recordar que estamos hablando del año 1992, ha llovido un poco, pues es muy infantil, ¿no? Es decir, ¿qué esperaban? Si al final, como se suele decir de un modo castizo, han quedado con el culo al aire, ¿no? Yo creo que no pasa nada por desclasificar toda la información, y el mundo no se va a caer, esto va a seguir funcionando, los investigadores, los periodistas hablarán sobre el tema, y pasado un cierto tiempo, pues todo eso se olvidará, como pasó en la desclasificación en Francia. Yo recomiendo a cualquiera de nuestros oyentes que sepa francés, que se acerque al Centro Nacional de Estudios Espaciales francés, y ahí está disponible toda la información en internet, fotografías, documentos de audio. Y verán que es una información excepcional y que probablemente han desclasificado si no todo, prácticamente todo lo que tenían, sin incluir ningún tipo de conclusiones a priori, ¿no? Sino que es el propio organismo francés el que asegura que, bueno, que esa es la información que ellos tienen, que no existe ningún tipo de explicación y que eso se pone a disposición de científicos, periodistas, interesados y aficionados. Y eso es lo que deberían hacer todos los ejércitos y todos los gobiernos del mundo. Uh-huh. Marcelino, tenemos una desclasificación OVNI, Brasil, Francia, Inglaterra, mucha documentación, estamos hablando de documentos desclasificados a cientos, quizás sea una manera de intoxicación esa, ¿no? O sea, no hay manera lógica, porque tampoco conocemos todos los idiomas, un investigador, pues, no sé, desclasifican por todo el mundo, demasiada documentación para filtrar, ¿no? Hombre, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Miguel, absolutamente, desde lo primero que dijo hasta lo último. Pero que realmente la desclasificación nuestra, yo siempre he dicho que fue una chapuza. Y desclasifican en cascarilla, calderilla, de verdaderas gilipolleces, realmente, hablando en castellano total. Es decir, eso no hay derecho a que se desclasifique, porque lo que no se habla es de lo que se está clasificando mientras se desclasifica. Exactamente. Por ejemplo, hay una serie de casos en Lugo que fueron clasificados y ¿dónde están? Se monta un juez instructor para los expedientes al inicio y luego se monta otra especie de tribunal para desclasificar y se hacen unas conclusiones cuando quien hace las conclusiones ni estuvo en el lugar, ni vio el objeto, ni vio lo que pasó, es decir, hace elucubraciones. Pues mire, las opiniones personales se las guarda usted, que no le estamos pagando por eso. Le estamos pagando para que desclasifique absolutamente todo lo que hay. Ajá. Por una razón muy sencilla, mira, porque se ha escrito en folios que pagamos todos de nuestro bolsillo, se han grabado cosas en cintas que son nuestras, que hemos pagado todos, no son del ejército, son de todos los españoles. Ajá. Ese es un concepto que no se quiere dejar nunca, claro. Como cada uno te digo, mira, vi un caza del ejército, no, viste un caza tuyo, que lo pagas de tu bolsillo como todos los demás, y pagas el sueldo de los pilotos que van ahí arriba. Por tanto, clasificar ciertas cosas que no existen, eso es lo más gracioso, que no existen, pues si no existen, ¿de qué vas a conocer? Claro, efectivamente. Lo que pasa es que luego te dicen, no, estamos hablando de eso. Lo que pasa es que luego te dicen, no, si es que hay un paisano con nosotros que está desclasificando, que no es militar, es paisano, que no. Y ya sabemos. Ahí vienen los problemas. Sí. Sea como fuere, lo comentábamos viniendo hacia acá, hacia esta emisora, hacia Voces del Misterio, si hay investigadores honrados, si hay investigadores trabajadores, si hay investigadores humildes y que tienen buen hacer, sois precisamente los investigadores gallegos y sobre todo los que os dedicáis al tema OVNI. Es algo que el resto de la comunidad, por llamarlo de alguna forma, que se dedica al tema de los OVNI debería de aprender de vosotros. Tenemos un magnífico libro que ha editado Ediciones Sidonia, que se llama OVNIs Alto Secreto, que es de un autor fabuloso, de Marcelino Requejo, que tenemos con nosotros esta noche, y una editorial también que se está destacando porque edita libros realmente interesantes y realmente buenos. Uno de sus máximos activos, en este caso Miguel Pedrero, también ha estado con nosotros esta noche. Desde aquí, amigos, animaros, desearos el mayor de los éxitos en ese proyecto editorial y con este libro, y os esperamos en cualquier otra ocasión para hablar de cualquier otro tema aquí, en vuestra casa. Muchísimas gracias. Y animar a Sidonia también a que siga así, porque la verdad es que lo está haciendo muy bien. Gracias, compañero. Bueno, muchísimas gracias. Hasta cuando queráis. Efemérides del misterio y la historia. Jack el Destripador es el seudónimo dado a un asesino en serie que actuó en Whitechapel, Londres, en la segunda mitad de 1888. El nombre es tomado de una carta dirigida a la Agencia Central de Noticias de quien decía ser el asesino, publicada mientras se desarrollaban los hechos. Si quieres saber más sobre este caso, escucha nuestro programa número 39, www.vocesdelmisterio.tk. Efemérides de la historia y el misterio. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y con esta música llegamos a Crónica Negra, esa sección, pues bueno, que inauguramos otro día. Hoy he traído un libro, además, José Manuel, luego hablaremos de él, sobre un caso que la verdad que hemos tenido muchísimas descargas por el caso de la señora Martí, Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona. Que ha interesado mucho. Hoy voy a traer un libro para recomendarlo. Pero a lo que vamos, José Manuel, traemos a un investigador, lo traemos desde Mallorca, no le hemos pagado el viaje, lo ha pagado él, pero bueno, ha sido tan amable de venir. Y no solo, sino que nos ha traído una sobrasada. Fantásticas, galletas y un buen dulce. ¿Cómo se llama esto? Estos son hierbas mallorquinas. Hierbas mallorquinas. Dulces. Hay de tres tipos: dulces, mezcladas y amargas. Y secas. De aquí podemos salir cantando en la Asturias Patria Querida hoy. Lo que queráis. Seguro. Y fíjate que José Antonio, aparte de ser un seguidor de este programa, de Voces del Misterio desde Mallorca, cosa que te agradecemos, cuando se puso en contacto con nosotros, me envió una documentación particular, especial, que encajaba perfectamente con la temática de esta sección que pusimos en marcha hace unas semanas, y eran determinados incidentes que pertenecen a la Crónica Negra dentro de su ámbito geográfico, dentro de Mallorca. Y alteramos el contenido de esta sección precisamente para que José Antonio esta noche nos hablara de esos descubrimientos que tienen mucho de qué contarnos, ¿verdad, José Antonio? Sí, señor. Pero voy a empezar con una historia escrita en un libro de José Manuel Cuadrado llamado Armadons y Españoles, un romance escrito en 1841. Se titula Sangre en la Iglesia de San Francisco. El Día de Difuntos de 1490... la maravilla gótica de la Casa de Dios se mostraba incapaz de sobreponerse a los más bajos instintos de la sangre. Palma era entonces una ciudad dividida por fuertes bandos de nobles guerreros que lo mismo luchaban por una causa de Dios como dirimían sus contiendas familiares al filo de una espada. Nadie, a pesar de todo, podría sospechar que la inocente broma gastada por la sirvienta de Pedro Español al echar desde la ventana un jarro de agua sobre Jaime Armadans, en tiempos de carnaval, iba a tener un desenlace trágico en el interior de la iglesia. Bastó un simple empujón de un español, o un Armadans, aquel día 2 de noviembre de 1490, para que la multitud orante sobre la tumba de sus muertos se convirtiera en una masacre. La carnicería fue atroz. Más de 300 personas, según los cronistas, se vieron brillar en el aire, asestando golpes y sembrando de muerte el pavimento de la iglesia. Sin embargo, de una sentencia dada por el rey el 24 de diciembre de 1493, no hubo ningún muerto, pero sí muchos heridos. Aquí hay algunos que lo pasaron realmente mal. Pedro Juan, con la garganta cortada, a Cercén. Francisco Armadans con 5 cuchilladas y el pulgar derecho cortado. Guillermo Puigdorfila, herido en la cabeza y espalda, etc. En vano salieron los frailes con crucifijos para apaciguar aquella enfurecida multitud. Solo cuando apareció el augusto sacramento en la custodia, cesó el último grito de sangre. Pasando a algunos sucesos del siglo XVII, os voy a contar que se las gastaban bastante fuerte por esa época, con la gente que robaba y asesinaba. Las penas que se imponían a los acusados de delitos podían ser las menos agresivas, como limpiar el honor de la persona que el acusado había agraviado, condenado a algunos años incluso perpetuamente remando en galeras, en la galera de algún cascador, o pasar alguna temporada en la isla de Cabrera, concretamente en el castillo antiguo convento de monjes. La isla de Cabrera, sí, que es curioso, que ahí es donde mandamos sí, a los franceses. 11.000 franceses con 2 prostitutas o 3 prostitutas enfermas. Y un cura. Y un cura, exactamente. Al final no se sabía quién era el cura. El miércoles hubo un homenaje en Cabrera, este miércoles. No sé. Solo quedaron 3.500. Debe ser un sitio. Hoy solo hay un centro militar allí, ¿verdad? Sí. Claro. Un centro militar aún está abierto. Síguenos contando. Pues bien. Lo más usado en estos casos agresivos era el martirio antes de la ejecución, atando al reo de la cola de un caballo por los pies y arrastrándolo por toda la villa hasta el lugar de suplicio. Posteriormente venía el ensañamiento póstumo al óbito, quemando el cadáver y paseándolo por toda la villa para horror de todo el mundo. Descuartizar el cuerpo, repartirlo por diversos lugares para que lo vieran los aldeanos, hervir la cabeza y atravesarla con una estaca para exponerla en el centro de la villa o en un lugar concurrido. Estos cuerpos no recibían santa sepultura, sino que iban a parar al carnage, lugar donde se depositaban los restos de los animales después de las matanzas, y donde la putrefacción y los animales carroñeros como las ratas, los buitres, las águilas, las gaviotas y los cuervos se encargaban de hacerlos desaparecer. Aquí cuento algunos de estos casos, algunos con desenlace cruel y otros de mal benevolencia. Este es cómico. Juan fue condenado a restituir la fama de y honra de Antonina, hija de Pere Lliteres, a quien había difamado diciéndole que era judía, descendiente de judíos. Para hacerlo, Juan, en medio del juicio, declaró: «Yo reconozco haber maldicho y publicado contra la dicha Antonina, que era judía y chueta». Chueta tiene mucho que ver con la palabra chua, que significa cerdo o carne de cerdo. Ya podéis imaginar cómo veían a los judíos en esa época. Y que veían la raza de judíos... Se llamaban los marranos, ¿no? Sí, los marranos, exactamente, apestados y de todo. Y por eso digo que ser así dicho, publicado, añadiendo que Antonina es cristiana pura de naturaleza y descendiente de viejos cristianos. Como se puede comprobar en uno de estos numerosos casos de antisemitismo que se publicaron en Mallorca cuando a principios del siglo XVII ya se empezaban a odiar profundamente a los judíos. Los que tenían el poder eclesiástico en la época encargaron de poner la madera. Solo hacía falta la chispa de la sociedad profundamente ignorante para quemar toda herejía. Por lo que estoy viendo, ya para acabar esta sección de Crónica Negra, dos casos espeluznantes que nos has traído de Mallorca. Datos históricos que has recabado y que nos llevan a una cultura de rencillas, ¿no? A un siglo de guerra civil, ¿no? Eso, claro que sí. Fantástico. Por supuesto. Fantástico. Cuéntanos. No, bueno, toda la información que no se encuentra a las manos de cualquiera, sino que tienes que ir a una biblioteca especializada, te tienen que dejar el libro, no te dejan fotocopiar nada, tienes que escribirlo todo a mano. Y es una tarea ardua. Lo que pasa es que la gente no conoce este tipo de historias. Claro. Van, por ejemplo, a la iglesia de San Francisco, que es donde hablé con el capellán y extraje esta crónica. Y me fijé y, claro, hablé con él, pero él se quedó, el cura se quedó un poco así como diciendo: ¿y este qué me está contando? ¿A qué quiere que le cuente yo ahora? Y fue que me fijé que en todos los nervios de la iglesia había unas cruces rojas. Si yo no le llegase a contar, esta historia no saldría en ningún sitio. Pues... De todas formas, siguiendo lo que comenta el compañero, sí es cierto, sobre todo en esa época, eran muy habituales. ¿No se me escucha? Perdón. Te he dicho antes que tenías que compartir micro. No, pero me había dicho el compañero que se escuchaba bien. No, te comentaba que sí es cierto que en esa época estas historias de luchas, sobre todo entre cristianos, luchas por el poder, siempre que había un problema, evidentemente se la achacaba a los judíos, pero la sangre en la sociedad siempre ha estado... Pasa que la gente evidentemente no tiene memoria, tampoco interesa, pero que la sociedad que tenemos hoy día siempre ha sido a base de sangre por un lado, claro, por otro. El honor, la sangre para ellos era la vida, y claro, si te podían quitar la vida, con ellos ya tenían... La vida no valía nada en ese periodo. Ni siquiera eso. No es algo nuevo, lo que vemos hoy día que está pasando, por ejemplo, en el continente africano, lo tenemos muy cerca. Es extraño ahora. En aquella época era muy habitual verlo. Por ejemplo, hay una escena que a mí me encanta del libro Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett, en el que aparece como todo un pueblo se reúne alrededor de un oso, y el oso va a pelear contra, creo que eran unos 6-7 perros. Sí. Sí, todo el pueblo concentrado alrededor de esa escena, el oso evidentemente atado con cadena, y describe perfectamente, es un autor que hay escenas del libro que las describe perfectamente, se ve cómo el auto, cómo los perros van entrando uno a uno, comenta cómo degüella el oso a uno de los perros, a otro lo abre en canal, si es cierto que poco a poco el oso va cansándose y la gente, a medida que el oso se iba desangrando, que iba matando a perros, pero que evidentemente el fin del oso era claro, la gente pues enfervorizada, aplaudiendo, el vulgo estaba entretenido, la claro, sangre, claro, o el simple hecho de los ajusticiamientos aquí en la Plaza San Francisco en Sevilla, sí, o en necesitaba, Palma, el pueblo necesitaba esos momentos de poder y de sangre. Me vais a perdonar porque tenemos más cosas, más contenidos en el programa. Te invito a José Antonio, te invito a que te quedes el resto del programa, que vengas cuando tengas que intervenir, el micrófono es tuyo. Uh-huh. A Jorge lo he visto que hoy viene con fuerza, con ganas. Luego le vamos a hacer un suplicio. Porque ahora os tengo que presentar a un nuevo miembro del programa. Ya sabéis que Voces del Misterio es un programa que va mutando, va cambiando, va, yo creo que progresando y a mejor. Esta vez vamos a inaugurar una sección que la vamos a llamar La Aldea Irreductible, ¿no? Que ya es mítica en algunos ámbitos, y el especialista que lo va a llamar se llama Javier Peláez. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Jordi. Encantado de tenerte aquí, encantado de esta inauguración, una inauguración que vamos a hacer por todo lo alto con Carl Sagan, ¿no? Esa biografía de Carl Sagan que has hecho majestuosa, un personaje yo creo que vital, ¿no? Para la gente que le gusta la ciencia, la historia y el misterio, ¿no? Sí, bueno, Carl Sagan sobre todo pues es un personaje divulgador, ¿no? Un personaje que acerca a la ciencia y la hace fácil. Entonces, bueno, pues empezar, que hayáis elegido este capítulo, ¿no?, de los que hay, ¿no?, pues está muy bien. Oye, me permitiría también felicitarte, ¿no? Creo que has sido padre hace poco. Sí, muchas gracias. Y oye, pues felicidades. Oye, Javier. Dígame. José Manuel García Bautista. Sí, hola, José Manuel. ¿Por qué la aldea irreductible? La aldea irreductible, bueno, eso viene de bastante, bastante lejos, ¿no? Yo estaba en... Siempre he estado metido en internet, en blogs, en páginas web. Y bueno, pues yo, entre los fanáticos de Dire Straits y de Mark Knopfler, de un grupo de música, ¿no? Pues yo era el único de Granada. Yo soy granadino y era el único de Granada. Entonces toda la gente pues era de Madrid o de Málaga, no sé qué. Pero en Granada solo estaba yo en ese club de fans, ¿no? Y bueno, pues yo era el irreductible, todo el mundo quedaba. Y luego ya más tarde, ¿no?, pues escuchando también el programa de La Rosa de los Vientos, ¿no?, de Juan Antonio Cebrián, del mítico maestro Cebrián. El irreductible de Granada. Pues yo llamaba mucho y ya pues me quedé con ese mote, irreductible granadino, y bueno, pues la aldea irreductible, ¿no? Un nombre bastante sonoro y que se quedó ahí. Pues Javier, te damos la bienvenida a Voces del Misterio, te damos la bienvenida a este equipo y espero que sean muchos más los capítulos que podamos escuchar a ti. Nada, pues danos un mismo el paso a este audio de casa. Bueno, pues a todos los oyentes de Radio Betis, pues espero que disfruten. Es un pequeño homenaje a uno de los mejores maestros, ¿no? Un pequeño capítulo de historia y de ciencia, pues ambientado con un poco de música, y donde vamos a conocer pues la vida y la biografía de Carl Edward Sagan. In many cultures, the customary answer is that a god or gods created the universe out of nothing. But if we wish to pursue this question courageously, we must of course ask the next question. Where did God come from? If we decide that this is an unanswerable question, why not save a step and conclude that the origin of the universe is an unanswerable question? Or, if we say that God always existed, why not save a step and conclude that the universe always existed, that there's no need for a creation, it was always here? These are not easy questions. Cosmology brings us face to face with the deepest mysteries, with questions that were once treated only in religion and myth. comenzaremos en Nueva York, en el famoso barrio de Brooklyn, en 1934, un barrio de clase media que en aquellos comienzos de la década de los años 30 comenzaba a reponerse del crack del 29 y donde Carl Sagan nació un frío 9 de noviembre. Y si la mayoría de los niños no tienen muy claro, hasta que van creciendo, qué es lo que quieren ser de mayores, en el caso del joven Sagan, la elección estuvo muy clara desde el principio. Le encantaba la ciencia. Con apenas 8 años ya iba solo a la biblioteca, situada a varias manzanas de su casa, y allí pasaba buenos ratos inmerso en las aventuras que le daban los libros. En su serie Cosmos nos cuenta cómo fue su primera experiencia con la astronomía. En aquella biblioteca se acercó a la bibliotecaria y le dijo que quería un libro sobre las estrellas. La amable señorita, sin embargo, le dio un libro sobre cine, Greta Garbo, James Stewart. No, esas no eran las estrellas que Carl Sagan quería ver, así que se acercó de nuevo a la biblioteca y le dijo a la señorita que ese no era el libro que él quería. La funcionaria le miró y le ofreció un nuevo libro. En esta ocasión acertó. Soles, planetas, esas eran las estrellas que le interesaban a Sagan. Leyendo aquel libro, el joven Carl averiguó cosas fascinantes, como que las estrellas eran soles, que estaban muy lejos, soles lejanos, y ya se había enganchado. Comenzaba así una vida entera dedicada a la astronomía y a la ciencia. Sus notas en las escuelas públicas de Nueva York y de New Jersey fueron estupendas, así que en 1951 la Universidad de Chicago le ofreció una beca para cursar allí sus estudios universitarios. Constelación que forma una especie de W es Casiopea. Y Casiopea A emite un montón de señales de radio. Suelo escucharla mucho. Son los restos de una supernova. ¿Cuándo supiste que querías ser astrónoma? Cuando tenía 8 años estaba mirando una puesta de sol y le pregunté a mi padre qué estrella es esa tan brillante. Papá, y me dijo. ¿Qué estrella es esa? Me dijo que en realidad no era una estrella, que era... No es una estrella, es un planeta. Un planeta llamado Venus. Se llama Venus. Que aparecerá allí muy pronto. Me dijo, ¿sabes por qué lo llamaban Venus? Porque era muy bello y luminoso. Lo que no sabían es que está lleno de... gases letales, lluvia ácida... Entonces pensé, ya estoy enganchada. Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones. Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado? Esta afición de niño a la astronomía finalizó en 1960 cuando se doctoró en astronomía y tras 2 años como profesor postdoctoral en biología en Berkeley y en Stanford se unió a la Facultad de Astronomía del Harvard College como profesor asistente. Sin embargo, transcurrido un tiempo, pues no le dieron el puesto como profesor titular, algo que seguramente lamentaron durante los años siguientes, y Carl Sagan se marchó a la Universidad de Cornell en 1968, en la que trabajó como profesor de astronomía y director del Laboratorio de Estudios Planetarios hasta su muerte en 1996. La mayoría de la gente conoce a Carl Sagan por su faceta divulgadora. Sin embargo, hay que resaltar también sus trabajos en el campo de la investigación. Mucha parte del éxito que tuvo como divulgador se debió en primer lugar a que sus colegas le respetaban primero por su faceta científica e investigadora. Y Carl Sagan era alguien que conectaba muy bien todos los campos de la ciencia. Tenía estudios en astronomía, pero también los tenía en biología, en física. Cuando recibió su doctorado, su doctor de tesis, Gerard Kuiper, decía que algunas personas trabajan mejor especializándose en un solo campo y realizan en él todas sus investigaciones. Otras personas, en cambio, son mejores relacionando y uniendo ciencias. A este grupo pertenece Carl Sagan. Y sí, Carl Sagan tenía muchos conocimientos en diversas materias, sobre todo en biología y en astronomía, lo que le permitió pues una amplitud de miras que otros científicos pues no consiguieron. Sus primeras investigaciones importantes trataron sobre la atmósfera de Venus. Por aquella época pues aún no se sabía demasiado sobre los planetas, e incluso algunos especulaban con que Venus podría tener un clima parecido al de la Tierra. Posteriormente, estudios como el de Carl Sagan, junto con descubrimientos en radioastronomía, confirmaron que Venus tenía una superficie muy caliente y que su temperatura era de cientos de grados superior a la Tierra. Marte era uno de los planetas favoritos de Sagan, y también investigó sobre él. Junto con un estudiante suyo, James Pollack, modeló la atmósfera de Marte y desarrolló la idea que años más tarde fue verificada por la Mariner 9 y la Viking, de que los cambios parecidos a estaciones que se observaban en la superficie eran el resultado del soplo de viento sobre el polvo. Mayoritariamente conocemos a Carl Sagan por sus documentales de cosmos o por su novela llevada al cine, Contact. Sin embargo, pocos conocen que Sagan tiene multitud de investigaciones y estudios sobre la química orgánica atmosférica de la mayoría de planetas del sistema solar, y esta faceta de investigador es también muy importante y precede, es necesaria para ser un buen divulgador. Esos mundos espaciales son tan innumerables como todos los granos de arena de todas las playas de la Tierra. Cada uno de esos mundos es tan real como el nuestro. En todos ellos hay una sucesión de incidentes, acontecimientos y sucesos que influyen sobre su futuro. Mundos incontables, momentos innumerables, una inmensidad de espacio y tiempo. Su personalidad, todas estas investigaciones y sus publicaciones hicieron de Carl Sagan un científico al alza, y esto no pasó desapercibido a la propia NASA, que siempre valoró muy positivamente las contribuciones de Sagan en todos sus proyectos. Fue miembro de los equipos científicos seleccionados para misiones tan fundamentales como la Mariner 2, la Mariner 9, la Viking, la increíble Voyager, la Galileo, entre muchas otras. Sus ideas, su mente rápida, su amplia visión, pues fueron siempre bienvenidas en el plan de sesiones y organización de misiones de la NASA. Y del propio Sagan surgieron muchas de las grandes ideas que ha tenido esta agencia espacial, como la del mensaje saludo a posibles civilizaciones que la Voyager llevó consigo. Una de las fotos más increíbles de la historia de la ciencia fue idea suya, pues cuando la Voyager se alejaba, dejaba ya los confines del sistema solar, A Carl Sagan les dijo a los técnicos de la misión que sería genial si pudieran darle la vuelta a la nave antes de que se alejara del sistema solar y pudieran tomar una foto de la Tierra desde tan lejos. La NASA le hizo caso y aquella fotografía de tan solo un diminuto punto azul pálido en la inmensidad del espacio ha sido uno de los símbolos de la ciencia y una cura de humildad para todos nosotros. Un diminuto punto azul, eso es lo que realmente somos. Como decía Carl Sagan, todas las personas, todos los pueblos, los sufrimientos, las miserias, los avances, las guerras, los sueños, todo eso es un diminuto punto azul pálido en un cosmos inconmensurable. Hace unas semanas leí una noticia que realmente me enfadó bastante. En Brasil, un instituto pseudocientífico había puesto el nombre de Carl Sagan a una de sus agencias ufológicas, el Instituto Carl Sagan de Ufología. La verdad es que no podría haber peor afrenta a la memoria de Carl Sagan que la de unir su nombre a una empresa de pseudociencia, porque Carl Sagan era un hombre con sueños, con imaginación, que se negaba a creer que en un universo tan grande solo estuviéramos nosotros. Fue un hombre que fue la pieza básica en la fundación del programa SETI, pero era un hombre con plenas convicciones científicas. Realizó una labor destacadísima en defensa del rigor científico y en la denuncia de estas pseudociencias como la astrología, el tarot, la ufología. Carl Sagan era escéptico, era ateo, era una persona que defendió el camino científico y muchas veces se le oía decir que quería que cada ciudadano tuviera un detector de chorradas como defensa ante los farsantes en la política, en el comercio y por supuesto en la ciencia. Así que hay que decir que Carl Sagan creía en la vida fuera de la Tierra, pero hay que diferenciar esa esperanza con los medios que se realiza esa búsqueda. Para Sagan y el recién creado programa SETI, esa búsqueda de inteligencia extraterrestre debía hacerse utilizando medios rigurosos, científicos, mediante la radioastronomía, pero jamás mediante ufólogos o astrólogos, ¿no? Hay que recordar que Carl Sagan fue miembro fundador del Comité para la Investigación Científica de las Afirmaciones Paranormales, un comité dirigido a sacar los colores y a poner en evidencia la explotación con fines comerciales de estas supuestas maravillas paranormales, ¿no? Sagan tiene multitud de artículos que muestran su oposición a estas pseudociencias, colaboraciones con el Skeptical Inquirer, que fue el principal portavoz en dos conferencias escépticas en Estados Unidos, de las cuales han surgido dos de sus artículos más famosos, La carga del escepticismo y Asombro y escepticismo. Así que asociar el nombre de Carl Sagan a un instituto ufológico o a la ufología es, en mi opinión, no solo no comprender nada por lo que Carl Sagan trabajó toda una vida, sino casi pisar su memoria, ¿no? En los documentales de la serie Cosmos, el propio Carl Sagan nos avisa de que vamos a iniciar un viaje hacia el cosmos en el que usamos la imaginación, donde no vamos a tener miedo a soñar, pero vamos a diferenciar sueños de realidades y jamás vamos a elucubrar o especular. Carl Sagan llevó la ciencia y la astronomía a millones de personas, supuso un cambio radical en la forma en la que el público veía la ciencia. Antes de Sagan, el ciudadano medio pensaba que la ciencia era para aquellos sabios metidos en laboratorios que usaban extrañas fórmulas y un lenguaje incomprensible. Y Carl Sagan no entendía su actividad en la ciencia sin un trabajo de divulgación. Decía que después de todo, cuando estás enamorado, quieres contarlo a todo el mundo. Por eso la idea de que los científicos no hablen al público de la ciencia me parece aberrante. Él quería, y lo consiguió, llevar el cosmos a un nivel donde todo el mundo pudiera entenderlo y disfrutarlo. Su serie de 13 capítulos sigue siendo, aún hoy en día, la serie de documentales más vista de la historia, e incluso en la mayoría de sus afirmaciones, y a pesar de que han pasado tantos años, y de que los descubrimientos y los avances de la ciencia han crecido tanto, bueno, pues a pesar del tiempo, esta serie sigue estando plenamente vigente, tanto en su interés como en sus afirmaciones científicas. En 1994 le detectan una extraña enfermedad, desconocida en aquel momento, mielodisplasia, que 2 años después terminaría con su vida, a pesar de las quimioterapias, de los trasplantes de médula ósea que su hermana Carl Sagan le realizó. Y si tengo que resumir lo que significó Carl Sagan en unas pocas líneas, hay que decir que Carl Sagan fue un hombre que rompió moldes, un hombre que abrió su mente, amplió la visión que todos tenían de la ciencia, el mundo, el universo, una persona de ciencia entretenida y cercana, una persona de paz, que en 1966 y en plena Guerra Fría sorprendió a todo el mundo editando un libro, Vida inteligente en el universo, conjuntamente con un científico ruso, Joseph Solovsky, dando un ejemplo de colaboración con el otro bando y dando a entender que también existía otra manera de hacer las cosas. Una persona comprometida con el planeta, siempre se opuso a las guerras, al rearme nuclear, y ya en los años 60 tenía claro que teníamos que hacer un esfuerzo colectivo en el tema del medio ambiente y de la naturaleza. En nuestro pequeño planeta, nos encontramos en este momento en un punto crítico de nuestra historia. Lo que hagamos ahora con nuestro mundo se propagará a través de los siglos y afectará profundamente el destino de nuestros descendientes. Está en nuestro poder destruir nuestra civilización e incluso nuestra especie. Si nos dejamos vencer por la superstición, la avaricia y la estupidez, podemos hundir nuestro mundo en las tinieblas, aún más profundas que las del periodo entre la civilización clásica y el renacimiento italiano. Sin embargo, también somos capaces de usar nuestra bondad y nuestra inteligencia, nuestra tecnología y nuestra riqueza, para dar a cada habitante de nuestro planeta una vida abundante y plena, para perfeccionar nuestro conocimiento del universo y para trasladarnos a las estrellas. Fue un gran investigador, ya hemos comentado sus teorías sobre las atmósferas de Venus y de Marte, pero podríamos destacar más, fue uno de los primeros científicos en proponer la hipótesis de que Europa, uno de los satélites de Júpiter, y Titán, la luna más grande de Saturno, podrían contener océanos, ¿no? Ya fuera bajo su capa de hielo, como en el caso de Europa, o superficiales, como en caso de Titán. Hipótesis que han sido posteriormente confirmados por los resultados de la misión espacial Galileo. Y bueno, hay muchas cosas que el gran público desconoce de una persona tan brillante como Carl Sagan. Por ejemplo, que en 1977 escribió su libro Los dragones del Edén, un ensayo sobre la evolución del cerebro humano y la inteligencia. Un libro que, aunque parece alejado de su especialidad, hay que recordar que Sagan también era un experto en biología, y que con ese libro pues ganó el premio Pulitzer. Por supuesto, hay que citar su libro Cosmos, que salió después de la popular serie de documentales y que estuvo 70 semanas en la lista de bestseller de New York Times, convirtiéndose en el libro de ciencia más vendido del siglo XX, lo cual casi le convierte en el libro más vendido de toda la historia sobre ciencia. En 1997, y a título póstumo, su novela Contact es llevada al cine por Robert Zemeckis, una película increíble en la que el propio Sagan y su esposa pues se encargaron del guión y de la adaptación del cine. Un gran divulgador, un hombre del planeta Tierra que nunca tuvo miedo de explorar ni de viajar con la imaginación y con la ciencia. Un hombre llamado Carl Sagan que se ha convertido en una vela en la oscuridad. We'll be right back. Fantástico Javier Peláez con esa biografía de Carl Sagan, crítico a su vez también con ese testimonio de la ufología, ¿no? Esa aparición de esa asociación de Carl Sagan, ufología, ni en pintura, ni en pintura. Es curioso, no, porque digamos que Carl Sagan tenía su propia historia. Hay un libro muy bueno de Carl Sagan que era El mundo y sus demonios. Pese a donde... que fue, José Manuel, el precursor del movimiento SETI Home, ¿no? Claro, pero una cosa es tratar de localizar señales inteligentes del espacio y otra cosa es captar supuestas presencias humanoides o extraterrestres, identificándose objeto volador no identificado con un marcianito verde que va dentro de un platillo volante. Eso ya es el extremo al fenómeno OVNI. Hay que buscarle una respuesta que sea racional, una respuesta que tenga una explicación lógica. Y bueno, el tema de extraterrestres hay que tocarlo con piano, con mucho cuidado, porque yo creo que es de las últimas que deben de ser contempladas. Pero bueno, es una opinión, quizá quien me escucha me pudiera acusar en este momento de ser demasiado crítico con una casa que se considera que es la mía. Pero es que es cierto, es que se escuchan y se sacan libros de OVNIs, que por ejemplo el que hoy hemos estado hablando de Miguel Pedrero y de Marcelino Requejo, en este caso de Marcelino Requejo, pues es una joya. Por contra, ¿cuántos libros de OVNI surgen que uno tiene que tomar aire antes de abrir la primera página? Pues sí, mucho, ese es el problema. Sí, señor. Una persona que lleva también muchos años en su campo y recorriendo España y bueno, y que acaba de publicar una guía, es Pedro Amorós. Un libro fantástico, porque fíjate que lo que hemos tenido la oportunidad de vernos sorprendidos por esta guía de la España misteriosa del libro Cúpula de Pedro Amorós. Pues el que conoce a Pedro sabe que últimamente andaba metido en algo importante, en algo serio, en algo como todas las cosas que él suele tocar, con rigor, con envergadura, con una seriedad increíble. Pues precisamente Pedro Amorós nos obsequia con esa maravillosa guía de España, guía de España misteriosa, ya su título lo dice todo, y con la que uno cuando abre esas 662 páginas y empieza por la primera y acaba por la última, como todos los libros, pues acaba realmente extasiado de tantos misterios como se encuentran en este país nuestro. Y sin más, porque tenemos al protagonista, a la pluma que ha escrito esa maravillosa obra, pues la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Y se trata ni más ni menos que de un buen amigo y un gran investigador, Pedro Amorós. Muy buenas noches, Pedro. Hola, José. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenido a esta casa, a Voces del Misterio, aquí en Radio Betis. Y bueno, ¿qué decirte? Cuando uno abre esa guía de la España misteriosa, realmente le surgen mil preguntas, ¿no? Esto era una idea que a ti te rondaba, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, tú que bien me conoces, sabes que, bueno, a pesar de que mi tema son las psicofonías y el mundo de la transcomunicación instrumental, bueno, pues también, quieras que no, la investigación forma parte un poco de mi vida, ¿no? Y eso es lo que, en cierto modo, cuando los buenos amigos de Planeta me propusieron la idea de escribir este libro, pues acepté de un poco reacio, porque no sabía si iba a ser capaz de hacer una guía del misterio, ¿no? Bueno, pues aquí está un poco el trabajo, que tú sabes perfectamente lo que me ha costado, porque lo has sufrido también un poco en las carnes, de ir pidiendo datos a los amigos, oye, esto, qué tal, que necesito un acceso, y bueno, pues así poquito a poquito pues me metí, ¿no? Y bueno, pues ha salido la obra. Tú eres un investigador infatigable, Pedro. Te has recorrido, yo diría que toda la península ibérica prácticamente, porque sé también de tus andanzas en Portugal con Luis Mariano Fernández, y te has recorrido, bueno, todos los sitios allá donde ha habido un misterio, ¿verdad? Pero realmente Pedro Amorós conoce muy bien los misterios de esta España nuestra, eso es indudable, vinculado al mundo de la psicofonía, como bien has dicho, vinculado al mundo de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y bueno, acabas de inaugurar un portal, www.pedroamorós.com, que nuestros oyentes se queden bien con esa dirección, porque es un sitio muy, muy destacable. Muchas gracias. Y cuando uno llega precisamente a esta guía de la España. Pedro, de toda esta piel de toro nuestra, yo sé que hay muchos casos con los que te quedarías, pero destácame algunos. Cuando, por ejemplo, si quieres vamos a hacer un recorrido rápido pero intenso, cuando uno, por ejemplo, visita tu zona de influencia, el Levante español, ¿qué no debe de perderse? Bueno, mira, yo creo que toda España tiene una serie de misterios, y yo creo que los misterios están celosamente recogidos y guardados en los lugares más curiosos, y bueno, como bien creo que sabéis, pues es la Iglesia la que normalmente pues mantiene un poco a buen recaudo este tipo de historias que ancestralmente pues han ido transmitiendo de padres a hijos, e incluso algunas pues han perdido ya su referencia, ¿no? Y se quedan solamente escritas en los legajos antiguos, o incluso pues en los márgenes de los libros eclesiásticos, donde se anotaba que bueno, pues que tal día ocurrió un hecho muy muy extraño, que los notarios de la iglesia dieron fe. Bueno, yo poco a poco he ido rescatando muchos datos acerca de por ejemplo de mi zona, como bien decías, ¿no? Claro, lógicamente yo si tuviera que decir un caso de cada zona sería horroroso, porque claro, cada zona tiene miles de casos, claro. y bueno, y os cuento un pequeño secreto. Por ejemplo, hay una leyenda muy bonita, preciosa, no voy a decirla porque ahora lo comprenderéis. Bueno, pues que cuenta la historia de la desaparición de un pueblo y tal, y bueno, y cierta noche se escuchan determinadas cosas. Bien, bueno, hasta ahí puedo leer como aquel que dice, ¿no? Y resulta que investigando esta leyenda histórica, porque es las cosas que yo me he ido basando en las realidades aparentes, bueno, pues me di cuenta de que la misma leyenda, cambiando cuatro cosas, aparece realmente en otro lugar. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo es esto posible? Después de haberla transcrito en el libro, empiezo a investigar y hablo con el cronista de esta otra ciudad y dice, no, es que ellos se han copiado de nosotros. Es curioso. Caramba, y los otros decían que ellos habían copiado de ellos. Terrible, ¿no? Entonces te das cuenta de que efectivamente existen varias fuentes encaminadas hacia un mismo lugar. Las leyendas, los misterios, todo lo que en sí entraña a la población, la geografía española es precioso, es precioso. Este recorrido por la historia, por los lugares mágicos, por los lugares llenos de enigmas y por sitios donde, bueno, ¿por qué no decirlo? Han ocurrido fenómenos paranormales. Por supuesto. Y bueno, pues así un poco he ido yo basando. Por ejemplo, en el Levante, yo destacaría, hablando del Levante, pues destacaría por ejemplo el Balneario de Aguas. Para mí el Balneario de Aguas siempre ha sido un lugar entrañable, porque cuando era pequeño con mi padre iba a correr por allí y demás. Y con el paso del tiempo este balneario, este preventorio, este edificio histórico antiquísimo, que antiguamente fue el Hotel Miramar, bueno, pues albergaba una leyenda de un fantasma. Yo no la conocía hasta que el jardinero me la contó, el antiguo jardinero que hoy vive en Aguas, me la contó junto con su esposa para un programa de televisión que se rodó allí. Y me quedé sorprendido, sobre todo porque apuntaba un fantasma. Y ese día yo recuerdo que, bueno, pues para mí fue interesante. Digo, no, voy a anotarlo. Pero poco después, haciendo un pequeño recorrido con unos compañeros periodistas también del diario ABC de Madrid, pues vinieron a hacer un reportaje sobre fantasmas del Levante, ¿no? Entonces fui llevándolos por determinados sitios donde supuestamente la gente pues había visto este tipo de apariciones. Y claro, lógicamente fuimos al balneario. Y entonces allí que plantamos nuestras cámaras y el reportero gráfico, un fotógrafo además de guerra, de un reportero gráfico de guerra, que es un hombre muy curtido, Gonzalo Cruz, recuerdo, un buen hombre y un gran profesional, bueno, pues planta sus cámaras, todo lleno de cuerpos de cámara, bueno, el tío era un experto. Y yo que soy aficionadillo a la fotografía, pues monté la mía, mi cámara digital pequeñita, además nueva, una Fuji creo que era. Y bueno, pues allí que saco yo mi foto y nos quedamos mirando la pantallita y aparece algo. Caramba, era como un monje con un niño en brazos. Bueno, este hombre se le saltaron las lágrimas y al día siguiente, no sé, tenían planeado irse a Madrid, nos fuimos a Elche y en un laboratorio de imagen digital que hay, que yo tengo muy buenas relaciones y buenos amigos, Alfredo Guijarro Leffler, que es un gran analista, coge la imagen, la escudriña y me dice, Pedro, esta imagen es esto. Empieza a trabajar y tras dos horas de trabajo aparece la imagen del monje con un niño en brazos. Algo verdaderamente increíble. Impactante. ¿Cómo se obtuvo esto? Pues la verdad es que no lo sé, José. Misteriosamente, por decirlo así. Es curioso porque Pedro Amorós ha seguido ha seguido el misterio allá donde, donde ha surgido, es infatigable, tiene además una red de colaboradores fantástica. Yo a los 40.000 oyentes que ahora nos escuchan, pues prácticamente les diría que se acerquen a esa guía de la España misteriosa de libros cúpula, o que se acerquen a su página web, a www.pedroamoros.com. No se van a arrepentir. Oye, Pedro, tengo aquí a un amigo que te quiere saludar, que te va a saludar. Pedro, buenas noches. Muy buenas noches. No sé si te acuerdas de mí. Hombre, sí. Claro que me acuerdo de ti. Por supuesto. Casi inconfundible por la voz, ¿no? Me alegro mucho de volver a saludarte, de tenerte aquí en los micrófonos, en este caso de Radio Betis. Claro que muchísimo. Sí, para mí es un placer estar ahí con vosotros, que es como una gran familia. hay que decir de que Pedro para mí ha hecho ya hace unos años algo que es digno de mención, y es conseguir que una vez al año se reúnan varias personas en Alicante para poder, pero investigadores, de incluso personas que han hecho una sola investigación, pero solamente por el hecho de exponer, de transmitir a todos los demás ese granito de arena que han puesto al mundo de la investigación, y son esas jornadas de la SEIP que hace allí en Alicante todos los veranos. Es sí. una labor encomiable, por cierto, y digna de mención en el programa. Pues muchas gracias. Y además que, bueno, es una forma de... Porque fíjate, el tema de las jornadas y el tema de los congresos, a mí me encanta. Y es una pena, porque esto no debe de caer, y es una pena que no se hagan más. Pero fíjate que lamentablemente hay mucho investigador nuevo, y yo creo que vosotros estaréis de acuerdo conmigo, que bueno, están ahí, tienen muchas cosas que decir. Y los nuevos compañeros que se van acercando, creo que tienen necesidad también, y tienen el derecho de que alguien les brinde la oportunidad de hacerlo. Y bueno, pues qué mejor que la SEIP, que está ahí para el servicio de todos, que bueno, pues que les pueda ofrecer esa posibilidad. Unos congresos de verdad, unos simposios, por decirlo así, interesantísimos, sí. Que yo he aprendido muchísimo de los nuevos colegas que vienen apuntando, y muy fuerte. Yo desde luego animo desde aquí a cualquier investigador que haya realizado cualquier investigación a que se ponga en contacto con la SEIP y pueda exponer allí en Alicante, porque la verdad es que no solamente es el hecho de exponer, sino la atención con la que el público que está allí asistente se deja envolver por la información que da, por pequeña que sea, pero hay una intención especial, un ambiente que se respira allí que es de verdad sorprendente. Yo he tenido la oportunidad de estar allí y es sorprendente el ambiente que se puede respirar. Pedro, con respecto a la obra que has escrito, me gustaría hacerte una pregunta. Yo soy un poco de las, tú lo sabes, de preguntas un poco difíciles, porque a mí las preguntas fáciles no me gustan mucho. ¿Cuál es el lugar de España que más trabajo te ha costado, no solamente investigar, sino plasmar en esta guía? Bueno, voy a confesar un secreto. Me ha costado mucho, sobre todo me ha costado mucho alguna zona del norte de España. Y digo por qué, porque las cosas más interesantes, por ejemplo, en la zona de Bilbao, en la zona de San Sebastián y demás, hay cosas curiosísimas, pero lamentablemente están en una lengua que yo no conozco. Y es muy difícil, el euskera, y están, quieras que no, pues el gallego te puedes acercar un poco, y hoy llevo muchos años haciendo un programa con la galega, con la radio galega, y poco, más que menos, me entiendo un poco. Pero lamentablemente esta disociación de idiomas a mí me ha supuesto pues que algunas zonas me haya costado muchísimo, sobre todo la traducción de algunos legajos, y sobre todo, bueno, pues la información más de calle, que es la que me gusta, la que te dan los testigos y demás, que está escrita en euskera y lamentablemente es difícil de entender para mí. Además, son zonas que, bueno, es como bien comentabas, muy hermética. Aparte de ser muy hermética, cada vez cuesta más trabajo que los testigos hablen, que los testigos terminan con cierta desconfianza. Es verdad. Y eso también es un escollo que hay que vencer. No obstante, a mí también me ha parecido fantástico el libro, porque, como tú bien comentabas, hay veces que se pone de manifiesto la sociología del misterio propio, ¿no? Esas zonas que de un lado a otro se van importando sus propias historias, que la hacen ya luego, valga la redundancia, como propia, ¿verdad? El caso, o de los casos que más te han gustado investigar, de los que más te han interesado investigar en esta obra, Pedro. Bueno, ha habido muchos. Habrá muchos, exactamente. Sí, ha habido muchos, pero ha habido algunos, sobre todo los relacionados, por ejemplo, en Andalucía. En Andalucía hay una historia tremenda, me ha encantado. Sevilla es una... Bueno, Sevilla lo tiene todo, es algo mágico, precioso. A mí me encanta Sevilla. Sevilla tiene cosas interesantísimas. Yo soy un gran amante de la Inquisición. Hombre, no de la Inquisición en sí, sino de la historia de la Inquisición. Entendámonos, por favor. Y bueno, me ha sorprendido, pues en lugares que yo he estado que no sabía lo que había detrás, y cuando he empezado a analizar me he encontrado pues con lugares increíbles, ¿no? Con historias verdaderamente tremendas, ¿no? Donde, bueno, pues nos han acercado. Me ha gustado mucho la historia que tiene Andalucía en sí, sobre todo Sevilla, que es una ciudad especial, insisto, y no porque el programa se desarrolle allí, lo digo con todo corazón y lo he dicho en muchos sitios, porque es así. Tiene una historia base, tiene una historia de antaño, una historia antigua, que bueno, está guardada celosamente, insisto, en muchos lugares. Hay, bueno, lo que más me ha gustado de investigar, al igual que por ejemplo en Sevilla, en Madrid también tenemos también muchos casos, en Cataluña, en el Levante, hay muchos casos que están recogidos, bueno, pues de una forma, y poco a poco te vas dando cuenta, bueno, de cosas que no cuadran. Os cuento, por ejemplo, un detalle de Madrid, por ejemplo, hay una casa, que era la casa de Goya, que se llamaba la Quinta del Sordo. Y es curioso porque algunos decían que la última etapa de Goya, bueno, pues estuvo pintando las pinturas, famosas pinturas negras, que le influenciaron unos espíritus que vivían, en fin, toda una historia, ¿no? Pero bueno, lo verdaderamente curioso, que me mantuvo 5 días, y no se exagero, porque me tuve que repasar los planos hasta encontrar dónde estaba la Quinta del Sordo, porque lógicamente en la guía yo voy diciendo más o menos, pues tiene usted que situarse en tal sitio, porque me gusta llevar a la gente al lugar exacto, ¿no? Uh-huh. Y cuando llegué justo al tema de la Quinta del Sordo, no encontraba la casa. Pero es que ninguna, no hacía nadie referencia a dónde estaba la casa de la Quinta del Sordo. Bueno, tuve que empezar a coger fotografías antiguas que se hicieron desde, bueno, en fin, hasta que al final en un plano del siglo no sé cuánto, pues allá que me aparecía la Quinta del Sordo, más o menos como había sido. Me costó 5 días de analizar. Y este tipo de retos son los que más me han gustado. ¿Cuánto te ha llevado la investigación? Yo sé que es una vida, sí. Es una pregunta un tanto redundante, pero ¿cuánto te ha costado, Pedro, recopilar tantos datos, tantos misterios, tantos casos especiales, con toda la significación que tiene? Porque es una obra voluminosa y en el volumen también tenemos que ver el trabajo desarrollado en él, ¿verdad? Claro, fíjate, mira, y tú bien que lo sabes, que eres un gran escritor, te das cuenta de que efectivamente hay detrás de unas líneas siempre hay una investigación. Yo, claro, este es mi cuaderno de campo, la verdad. Esto es donde yo me voy haciendo mis anotaciones y de ahí sale. Lo que ocurre es que una cosa es que te vayas enterando de ciertos detalles o de ciertos casos y tal, y luego otra cosa es que vayas a referenciarlos. Porque lógicamente los de Planeta me decían, bueno, un momento, ¿y este caso dónde se encuentra la referencia? Bueno, pues aquí en tal sitio, y tenía que ir documentándolo, claro. Cosa lógica, ¿no? Evidentemente. Uh-huh. Pero bueno, me ha costado también mucho trabajo el referenciarlo, porque muchos de los casos, hablo casos incluso del año 300 después de Jesucristo. Y bueno, pues te toca echar mano de la historia, de unos y de otros, hasta que vas referenciando poco a poco lo que ha sido cada caso. Y es verdad, es toda una vida, como dices, que la llevas un poco a las espaldas y te das cuenta de que efectivamente, bueno, pues tienes tus casos, algunos te das cuenta de que son erróneos los que tú habías apuntado y entonces te toca hacer las rectificaciones, luego otros que, por ejemplo, en Alicante, fíjate, en Alicante, que es la ciudad donde yo vivo, pues tengo un problema tremendo, y es que resulta que uno de los lugares más famosos es la prisión de José Antonio, Primo de Rivera, ¿sí? Donde fue ejecutado aquí por un pelotón de fusilamiento. Bueno, pues vete tú a poner y a sacar referencias. Cuando empiezas a sacar esas referencias, simplemente para un apunte, ¿dónde lo fusilaron? Pues en la cárcel de José Antonio. Pues no, no lo fusilaron en la cárcel de José Antonio. Parece ser, y según todas las referencias que yo he consultado, que lo fusilaron en otra cárcel. Pero claro, vete tú a decirle a la gente del barrio de Benalúa, que es donde están, que no fue fusilado ahí. Bueno, en fin, todo este tipo de cosas, pues, que son algo graciosas, pero que es la realidad, te encuentras con todo eso, y eso lleva un tiempo. Yo me he tirado muchas horas, a veces hay días que he dedicado 10 horas a la escritura, y habré estado, pues aproximadamente 8 meses, un año, no he llegado a un año, bueno, con rectificaciones y todo eso, unos 10 meses aproximadamente, escribiendo, ¿no? Y muchas horas al día. Pues un periodo de descanso, pero vaya. Has logrado realmente escribir una obra fabulosa. Una obra que, sinceramente, a todos los oyentes que nos están oyendo aquí en Voces del Misterio, bien ahora mismo en directo, bien en la redifusión, bien por descarga, pues decírselo desde aquí, en las recomendaciones que nosotros hacemos a nuestros oyentes, es un libro que realmente merece la pena. Es un libro además para llevar debajo del brazo y cuando vaya uno a una ciudad poder llevarlo con él y disfrutar de esa otra historia de la ciudad que nadie te cuenta y que sin embargo está ahí y que ha hecho posible, pues en este caso, uno de los grandes, un investigador que realmente está involucrado con el mundo del misterio, un investigador honesto, un investigador humilde, un investigador que ha sabido trabajar el mundo del misterio como nadie, que sabe trabajar por y para el misterio, sin guardarse nada, sin reservarse nada, siendo generoso con sus amigos y siendo generoso con aquel que se acerca al mundo del misterio por primera vez y cuyo nombre es Pedro Amorós. Pedro, muchísimas gracias por haber estado aquí en tu casa esta noche en Voces del Misterio y te rogamos que nos sigas sorprendiendo con obra como esta. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, desde luego, gracias a vosotros que estáis ahí. Enhorabuena por vuestro programa, que tiene un impacto tremendo y bien lo debes de saber. Y desde luego, pues ha sido un verdadero honor. Un honor estar con un amigo como tú y con unos amigos como vosotros, que desde luego pues se lleva más cerca del corazón de lo que pensáis. Y de verdad, estaré aquí siempre que me necesitéis, cuando queráis, y será un verdadero placer. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, amigo. Gracias. Edgar Allan Poe nació en Boston el 19 de enero de 1809. Fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, del cual fue uno de los primeros practicantes en su país. Fue renovador en la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror, considerado el inventor del relato detectivesco y uno de los maestros del género emergente del misterio y la ciencia ficción. Falleció en Baltimore el 7 de octubre de 1849. Si quieres saber más sobre este autor, visite nuestra página web www.vocesdelmisterio.tk y descárguese el programa número 18. Efemérides de la historia del misterio. Zona de misterio. Bueno, y volvemos porque aún queda programa, queda mucho programa por delante. Una media hora que vamos a dedicar, José Manuel, intensa, al barco insignia de todos los tiempos, ¿no? El Waitrose Star Line, el que no duró ni una jornada. Es el más famoso. Yo creo que si yo a ti te digo, Jordi, un barco mítico. El Lusitania. Por llevar la contraria. Evidentemente, Jordi, hoy está gracioso. El Britannic. Y también tiene una historia curiosa. Pero bueno, el Titanic, yo creo que además por las películas que se ha hecho. Hay una de Walter Lord que es La última noche del Titanic, que es fantástica. Y que es en blanco y negro. Es maravillosa. Pero hay muchas. La pantalla grande, en este caso, el séptimo arte, ha llevado muchísimas veces esta historia a la gran pantalla, y sin embargo el Titanic, por su historia, quizá por su tragedia, más que nada, es la tragedia de aquel que inaugura el barco en su primera jornada y a los tres días se hunde, que ya también es mala suerte, merecía la pena. Jorge, te incorporas nuevamente al programa, te incorporas ahora a esta zona de misterio. Fíjate que viene vestido de capitán. Hemos capitán hablado de barco. Sí, sí. Hemos la pipa, por favor, no la enciendas aquí en la mesa. Sabes que está prohibido fumar en las instalaciones. Sí. Eso no te importa. Y el caballo lo ha subido al barco. Pero es que lo ha hecho sobrecargo el caballo. ¿Y qué? Jorge, el tío. Hemos hablado sobre el Titanic, lo hemos contado, yo creo que todo. Hemos hablado sobre la momia, que nos reíamos antes a micrófono cerrado. La momia que hundió al Titanic, que luego pasó al Lusitania. Y se hundió también. Hemos hablado de ese supuesto tesoro de oro. Recogido por los alemanes. Hemos hablado de esos últimos momentos del choque contra el Titanic. Esas incomunicaciones, ¿no? Lo del tesoro es curioso, recogido por los alemanes, pedazo de submarino de la época alemana, para poder recoger el tesoro del Titanic, ¿no? Jorge, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué manera vamos a tocar hoy el Titanic? Bueno, porque yo creo que otra manera ya no se puede, ¿no? Sí, sí se puede. Vamos a ver. ¿Por qué se fabricó el Titanic? ¿Qué significaba poder cruzar el barco con un gran transatlántico en el que iban más de 2.000 personas y que era el poder del hombre frente a la naturaleza, que no había iceberg, no había tormenta, no había nada capaz de hundir ese barco? Dios mismo podía hundir ese barco. Pero hete aquí se encontró con un pequeño hielo en el mar que, bueno, parece ser que en muy poco tiempo pues pasó de ser esa obra maestra de la ingeniería del hombre, pues pasó al fondo del mar. También José Antonio Pazo se va a quedar con nosotros. Claro, también que sí, es cuando estoy. Quieres. Esta es tu casa, ya lo sabes. Puedes hablar cuando tú quieras. Uh-huh. Jesús. Buenas noches. Ante todo y sobre todo. Bueno, pues... Habla un poco mientras me muero. Sí. No te preocupes. Es que se me ha quedado la sobrasada que nos ha traído aquí el amigo. Se ha quedado la garganta, ¿no? Estoy saboreándola. No, además, ha usado muy bien el tiempo verbal. La sobrasada que nos ha traído. Sí, sí, sí. Ya no hay sobrasada. Ya no hay nada. Toda la ha engullido él, por eso evidentemente... Lo he visto antes chupando la cuerda. Ah, es que era para todo. De vez en cuando... Sí, ha caído tarde, pero bueno. De vez en cuando le viene el retrogustillo. El licor también era para todo. ¿Se sabe que comían en el Titanic, José Manuel? Sí que se sabe, se tienen las cartas de menú y había además diferentes menús que iban en consonancia con las distintas clases en las que se dividía el barco. Primera clase, segunda clase, había tercera clase. ¿Cuántos comedores había en el Titanic? Pues había 8 comedores repartidos nuevamente entre las diferentes plantas del barco. Indudablemente aquel que tenía más categoría era el que se compartía en primera clase con el capitán. La mesa del capitán siempre es el trofeo más preciado de los ricos que viajaban en aquel buque. De toda aquella persona con un barco, y que, curiosamente, quién sabe, hay una historia del Titanic, yo no sé si la conocéis, que quizás ese primer viaje no le hubiera correspondido al Titanic, sino al Olympic. Lo que pasa es que el Olympic, cuando sale, en este caso de los astilleros, sufre un accidente. Precisamente el capitán que tiene el accidente con el Olympic es el capitán Smith. Aquel barco tiene que entrar en el dique seco, sale el Titanic, y el Titanic es el mandado, el encomendado, el que le cabe el honor de tratar de hacer aquel primer viaje inaugural y batir, en este caso, conseguir la cinta azul que distinguía a los buques que cruzaban el Atlántico de una forma más rápida. Uh-huh. En este caso la cruzaban por la parte más cercana, pero la más peligrosa, el Atlántico Norte. Uh-huh. Jesús, sí. Encima de la mesa tenemos planos del Titanic, uh-huh, tenemos la lista de los pasajeros del Titanic, sí, tenemos un buen libro del Titanic, uh-huh, que luego hablaremos de él con su editor. Y tenemos las proporciones del Titanic, de esa gran mole del Titanic. Sí, fíjate de que el Titanic, que a pesar movía como aproximadamente algo más de 6 veces su propio peso. Por cierto, no era el barco, o sea, en proporción no era tampoco el barco más grande del mundo, ya que se diferenciaba muy poco con respecto a su hermano mayor, el Olympic, o su primer hermano. Hacía referencia al capitán del Olympic, José Manuel. Y hay una cosa que me gustaría decir. El capitán del Olympic, cuando pasó al Titanic, no encontró ninguna diferencia, porque hay mucha gente que critican al capitán diciendo, bueno, es que posiblemente había diferencia entre la sala de mando del Olympic y del Titanic. No, la construyeron exactamente igual. Eso me gustaría dejarlo claro. Volviendo al tema de las medidas, decía de que solamente medía 25 metros más de eslora y 1 metro más de manga, con lo cual prácticamente en las proporciones de las que estamos hablando era similar un barco a otro, eran hermanos gemelos. O sea, a simple vista casi... No se diferenciaba. Indiferenciable. Decía la gente que era el más grande del mundo. Bueno, si nos atenemos a la medida justa, sí, pero si nos atenemos a la proporción, la verdad es que ponía un barco al lado de otro también y había poquita diferencia. También es cierto que la propaganda que se hizo, evidentemente, sí, hizo pensar a todo el mundo que era el más... Sí. El barco más grande, por todas esas, sí, personas tan importantes que iban al Rey del Cobre. Pero ¿por qué tenía Gran Bretaña, por qué tenía que hacer lo más grande en el mundo? Mira, ¿cuál era esa importancia? La revolución industrial, la primera revolución industrial, digamos, fue comandada por Inglaterra. Todo lo que es el barco, las máquinas movidas por el vapor, industria textil, fue el motor de la primera revolución industrial. Sin embargo, a partir de 1870 entra en escena un país que va a ser causante, no solamente él, sino otros muchos factores, de las dos grandes guerras mundiales, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, que va a ser Alemania. Alemania nace como Estado y, evidentemente, una de las primeras políticas que hace, una de las primeras decisiones que hace el gran Otto von Bismarck es, yo quiero participar del pastel de las colonias. Con lo cual ya empieza a enfrascarse en pequeñas batallas, en pequeñas luchas entre Francia e Inglaterra. Inglaterra ve como poco a poco va perdiendo esa hegemonía industrial. Alemania, todos los conocemos, Thyssen, Bayer, todos esos grandes emporios que conocemos, que son de origen alemán, nacieron en este periodo. La Volkswagen. Pero fue utilizada como arma. Pero eso es en la Segunda Guerra Mundial. Empresarial es oriente de este periodo. Fueron obligados los alemanes a comprar Volkswagen. Se necesita cada vez mayor cantidad de dinero para crear una empresa. En fin, todo cambia. Y digamos que también el orgullo inglés ve cómo va perdiendo esa hegemonía. Japón está naciendo también como potencia. Estados Unidos es cierto que cada vez más tiene mayor peso, valga la redundancia, a nivel mundial. Y ve, digamos, como de alguna manera el Titanic, el barco más grande del mundo, el más lujoso, el más el indestructible, que sea fabricado en Gran Bretaña y que haga ese recorrido con la gente más famosa, más glamurosa, digamos, formaba parte casi del orgullo inglés. Entonces, por ello, por lo que tuvo tanta repercusión, que no llegara, evidentemente, a su destino. Además, yo creo que la competencia más directa de la White Star Line era la Cunard. La Cunard era de capital germano, que para colmo tenía por aquel entonces dos grandes buques míticos también, como era el Lusitania y el Mauritania. Y sí, ahí ya entramos en ese orgullo inglés. El Mauritania, que por cierto se movía, hacía referencia tú antes a la cinta azul, a ese récord de barco transatlántico. Fíjate de que por mucho que las máquinas del Titanic se pusieran a tope, a toda máquina, la velocidad máxima que daban eran 22,5 nudos frente a los 26,3 que llegó a alcanzar el Mauritania en esa carrera por llegar al otro lado del mundo de la forma más rápida posible. Con lo cual, el Titanic, como tú bien decías, lo vendían como barco lujoso, barco cómodo, barco grande, barco insumergible, pero nunca jamás como barco más rápido del mundo. Jorge hacía referencia a una cosa muy importante que creo que es un punto interesante para aclarar, ¿no? La manejabilidad del barco. Un transatlántico no se maneja igual que un barco de toneladas inferior, ¿no? Hubo esa preocupación, ¿no?, en la época por el manejo de ese barco que no fuese el adecuado. En realidad, lo que pasa es que para los estándares de la época el barco se movía con cierta soltura, salvo por el incidente del Olympic, que fue se calificó como incidente. El resto del viaje que hacía el Olympic, pues más o menos maniobrabilidad tenía. Hoy en día seguro que no hubiera cumplido con esos estándares, porque estamos hablando de que el diámetro de giro del Titanic y el Olympic era 4,37 veces más que su longitud total. O sea, estamos hablando aproximadamente de casi 1.100 metros de diámetro para que girara ese barco, hiciera un giro de 360 grados. Y para que los oyentes se tengan en cuenta esto que está comentando Jesús, si alguna vez se han montado en un barco, el ferry que va sí. de Ceuta, que comunica comunica Gibraltar, sí. por ejemplo, la línea, por sí. ejemplo, con Ceuta, lo que tarda ese barco en dar la vuelta en el puerto. Sí. Pues imaginémonos, eso es en la actualidad, imaginémonos comienzo del siglo, 1912, sí. el magnífico barco, la tecnología sí. evidentemente no es la que tenemos hoy día, el espacio que necesitaba y el tiempo que necesitaba para poder girar. Sí, pero no solamente eso, sino a casi toda máquina, a toda máquina. 21,5 nudos y con 35 grados de giro. O sea, prácticamente el barco, pues se puede decir de que su timón estaba tocando con la hélice de un lateral. Y aún así, está hablando de que necesitaba 4,37 veces su longitud total para hacer un giro de 360 grados. O sea, aquello era una cosa torpísima en el mar, aunque el capitán sí es cierto de que manejó muy bien el Olympic y que en cierto modo dentro de los puertos no tenía mucho problema. No tenían porque además entrada, en el caso del Olympic se chocó con un buque que era el Hack, uh-huh. que el problema que tuvo es que estaba mal amarrado. Exacto. Estaba mal amarrado, sí, se sí. le soltó una amarra y la succión del Olympic uh-huh. hizo que el buque girara uh-huh. y prácticamente pegara con un costado. Uh-huh. En el caso del Titanic no hubo problema, pero también es verdad que con el Britannic, uh-huh. otro de los hermanos, que uh-huh. se iba a llamar Gigantic, sí, pero Gigantic. Le quitaron el nombre, bueno, por el caso de la superstición ya. y porque sería demasiado pretencioso. No era bueno tentar la suerte. Y con el Britannic también hubo otra serie de incidentes uh-huh. en el Mediterráneo, por uh-huh. ejemplo, ¿no? Sí. Eran barcos, como tú comentas, que bueno tenían una cierta maniobrabilidad, pero que eran torpes. Eran buques torpes para la torpe. Época. Muy torpe. En vía de línea recta, perfecto, pero en giro, torpísimos. Uh-huh. La ruta. ¿Una ruta adecuada es la que se eligió para el Titanic? La ruta que se solía hacer era una ruta en la cual en los meses de invierno hasta abril era mucho más al norte, debido a que bueno los icebergs por aquel entonces pues estaban... Estamos hablando de una zona de hielo. Sí, una el zona Titanic de hielo. No era no estaba preparado para el hielo, estaba preparado para el corte... En principio no se tenía... En principio el buque decían que era insumergible, que era, sí, pero a los ojos de nuestra ciencia de hoy... Es una locura meterse ya no solo con ese barco en el Atlántico Norte, ya fletar un barco así. Sí. No, pero fíjate de que se iba por más al norte, porque era una ruta algo más corta, por supuesto, porque los icebergs no se desprendían, supuestamente estaban pegados a la costa de Groenlandia, y en verano iban más al sur con la idea de evitarlos. Sí, pero se hacen un movimiento. Exacto, pero fíjate de que aquí posiblemente algunos técnicos, sobre todo meteorólogos, aseguran de que posiblemente ese año hubiera un fenómeno conocido como el Niño, que hizo desprenderse ese bloque de hielo y que precisamente fue algo que los vigías, porque claro, estábamos en abril, los vigías pues sí, estaban en el puente de mando, pero no había mucho riesgo de iceberg, estábamos en abril, no había mucho riesgo. Posiblemente esa fuera una de las muchísimas circunstancias que llevaron, fatales circunstancias que llevaron a esa cadena de errores que hizo que el Titanic pues sufriera ese choque contra un iceberg. José Manuel, tenemos a un invitado, yo creo que además de excepción... Sí, porque se trata de David Benito, miembro de la editorial LU, que son librerías universitarias, que han editado una magnífica obra que se llama y lleva por título precisamente el epicentro de esta tertulia que estamos teniendo hoy, que se llama Titanic. Le damos la bienvenida a David. Buenas noches. Hola, José. Y simplemente, llamarte porque el eje, como comentamos esta noche, el motivo central de esta zona de misterio, pues es precisamente hablar del Titanic. ¿Habéis editado un magnífico libro? No, José Manuel, me vas a permitir. Un magnífico libro, no. Han editado el mejor libro que se ha publicado sobre el Titanic. Y lo puedo decir porque lo he visto yo hoy. Y bueno, le he llorado a José Manuel todo lo que he podido, no se lo he logrado quitar, con sorpresas dentro. Es que es un libro con sorpresas. Yo creo que es mejor que nos lo explique un poco el editor. Es mejor, ¿no?, que no lo explique, bueno, David. De hecho, nosotros no tenemos todo el mérito. Esto es una idea que ha surgido en Inglaterra, un formato de libro un poco así como, digamos, interactivo, con los facsímiles que incorporan, que vosotros habéis podido ver. Uh-huh. Y bueno, nosotros lo único que hemos captado es querer continuar la idea que los británicos en este caso han tenido, que nosotros hemos querido continuar en lengua castellana, ¿no? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es una colección de unos libros, que uno de ellos ha sido Titanic, sí. Y muchos se pueden calificar de históricos o de o de libro con estuche, con interactivo, dile como quieras, pero bueno, uno de los que nos llamó la atención precisamente fue este, ¿no? Nosotros lo que queremos es que la gente disfrute leyendo, y sabemos que no todo el mundo disfruta leyendo con letras, sino también releyendo y mirando fotografías y documentos históricos, como es este caso, ¿no? Yo creo que habéis acertado. Les explico a los oyentes cómo es el libro, a los amantes de los libros nos gustan, porque bueno, la añada es reciente. Esto es como el vino, aquí a los libros los llamamos por añadas. Es un libro reciente y es un libro en el que te encuentras en determinadas páginas pues una carta reproduciendo pues un documento real del Titanic. Pero es que, o sea, la carta está metida en una especie de estuchito, tú sacas la carta, la abres, o te encuentras con el plano del Titanic en papel de arquitectura, o sea, azul con las líneas en blanco. La lista completa de los pasajeros, imagino que también la... Es fabuloso, el libro en sí es fabuloso. Sí, hay cartas que, bueno, de gente que se salvó, hay bocetos de la construcción, hay cartas de la resolución de estas cosas que se hacen en los estudios de una vez hundido, quién tuvo la culpa. Sí. Bueno, luego te puedes encontrar pues cartas del pasaje o incluso los documentos que permitían de inmigración pasar la aduana en Estados Unidos. Que claro, evidentemente se perdieron pero para los que llegaron tuvieron que hacer uno nuevo, ¿no? Hoy estamos dedicando esta parte del programa al Titanic, ¿no? Además, haciendo una referencia especial a este libro porque nos ha maravillado. A vistas editoriales, desde la mirada de un editor, ¿es goloso la historia del Titanic? ¿La historia del Titanic es una novela que ha escrito la historia o sin embargo es un libro que pasa de mano en mano y no levanta ninguna pasión? Yo creo que los amantes a la historia tienen muchas distintas temáticas en las cuales recrearse. Una de ellas es el Titanic. Se ha hablado mucho de que incluso el capitán le habían auscurado que era su último viaje, ¿no? Y nadie pensó que el insumergible, como bien decís, se pudiera hundir incluso en el primer viaje, ¿no? Fue una catástrofe y sorprendente para todos, ¿no? Ahora bien, lo que digo, del Titanic hay varios libros, quizá antiguos, pero este lo que hemos querido es buscar una manera de enfocar, de que fuera interactivo, de que no solo fuera un libro para leer, sino para disfrutarlo, incluso entre varios a la vez, ¿no? Pues por lo que decís, los documentos y demás, ¿no? Pues forma parte, ya te digo, de una colección y las cosas que se puedan son para unos casos limitadas, porque tampoco es que tenga muchas páginas, pero ya veis que el contenido permite mucho juego, ¿no? Por los documentos que decís. Pues es como un libro de grandes, o sea, de pequeños para grandes, ¿no? Un interactivo. Sí, casi es así. A veces me dicen algunos libreros, pero claro, es que esto estaría muy bien para clasificar para gente joven, ¿no? Y digo, sí, pero claro, el contenido es para adultos. Entonces, bueno, coge un poco toda la... yo diría que de los 12 a los 90, pues, o a los 100, cogería un poco toda la gama en función de lo que el interés que le quiera dar, ¿no? Pues no será la última vez que nos visite, en este caso, David o Javier Beneito aquí en... Sí, en bueno, Javier, cadena. Nosotros somos dos hermanos que hacemos un poco la decisión de los libros. Y bueno, hoy Javier no estaba y me ha tocado a mí. Te ha tocado a ti, amigo. Tanto uno como otro. De todas formas, como te comentaba, no será la última vez que nos visitéis. Tenéis muchas obras de las que vamos a seguir hablando. Y en este caso, sirva este comentario a modo de presentación de esta magnífica editorial y de estos grandes amigos, grandes editores que constituyen esas ediciones Librería Universitaria, Ediciones Luz. Muchísimas gracias, David. Jóvenes, pero intentaremos continuar como todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo, por vuestra aportación. Muchísimas gracias. Venga, hasta la vista. Gracias. Seguimos hablando del Titanic, porque Jesús, nos sorprendías con una información, sé que vamos muy justo de tiempo, lo sé, muy nueva, en la que se habla de las posibles maniobras evasivas que hubiera podido tener el Titanic. Sí, esto es un estudio que se basa en los datos dados por los testigos sobre lo que ocurrió aquella noche. Sobre las 23:40 horas de la noche, uno de los vigías detectaba, veía un iceberg que no estaba a más de unos 450 metros del barco, cuando la de forma normal debía avisarse en torno a 1.700, 1.800 metros antes de llegar al iceberg para que el barco tuviera margen de maniobra y pudiera evadir ese objeto. Fíjate de que ya empieza diciendo el estudio de que realizando los cálculos del tiempo de reacción entre que el vigía ve el objeto y el timonel hace el giro, o sea, ejecuta la orden de toda la caña a estribor, o sea, todo el giro a estribor, atrás todas las máquinas y cerrar las puertas estancas, eso fue más rápido. Como digo, desde que se dio la primera orden y la segunda orden, pasaron, en la primera orden, unos 10 segundos. Moviéndose a 21 nudos y medio, pues lo que recorrió el barco fueron 110 metros. Vamos a la segunda orden. Atrás todas las máquinas. Se necesitaba entre minuto y minuto y medio para parar el giro de las máquinas, dos de ellas que eran las únicas que podían invertir, lo que es la derecha y la izquierda, estribor y babor, la central no se podía, solamente tirar movimiento rectilíneo. Había que esperar entre minuto y minuto y medio para que pararan las máquinas, las hélices, y poder invertir el giro. Ya había chocado el barco contra el iceberg. Con lo cual, desde que el chico avistó el iceberg hasta que se dio el primer paso, ya casi estaba encima. Y cuando se dio el segundo paso, ya era totalmente tarde. Oye, como yo os veo muy, muy puestos con el tema, ¿qué os parece? Además lo veo interesantísimo. ¿Qué os parece? Sí, la próxima semana no, porque tenemos... Bueno, ya veremos. Ahora lo contamos. Ya veremos. Si hacemos esa segunda parte del Titanic... Vale, pero perfecto. No solo del Titanic, voy a poner un reto. A ver si sois capaces de traernos un barco, que es el Titanic, un tren, un avión y un submarino que tengan algo especial, algo misterioso. Que sean grandes, que sean enormes, que sean gigantes, o que haya sucedido algo extraño o misterioso en ellos. ¿Qué os parece? El medio de transporte, vale. Yo lo tengo ya. Ya, yo lo sabía. Pero sé que, ya estás pensando los mismos que el, yo. El vuelo, un vuelo que cuesta por cuatro, casi seguro que caerá por ahí. No, ya cayó la semana pasada. Ya cayó, ya. Ese ya ha caído la semana pasada. Bueno, pues que vamos rápidamente, porque vamos muy alto de tiempo. Vamos a cumplir con la Biblioteca de Alejandría. Vamos a empezar, y lo vamos a empezar por usted. Por mí mismo. Pues aquí tenemos un libro muy voluminoso, con un montón de escenas macabras dentro de él. Unas ilustraciones estupendas, la verdad. ¿De nombre? Y bueno, se llama La escena del crimen, investigación policial de los hechos. Y la editorial es Lipsa, sí. Y está escrito por Brian Innes. Es un libro fantástico donde te va narrando todas las de casos famosos, las investigaciones, cómo trabaja realmente la ciencia forense y cómo trabaja realmente la investigación policial exactamente, pero de un modo real, ¿no? Además el editorial Lipsa, que trabaja fantástico, has muy buenas fotografías, algunas un tanto escabrosas. Sí, la verdad, pero es que he visto unas cuantas que... Pero yo creo que vale la pena. Jesús. Sí, bueno, yo traigo tres joyas de editorial Obelisco, las tres. El primero es El yoga de las serpientes y de las flechas. Está escrito por Harish Johari, y es un juego que nos lleva a través de él al autoconocimiento, al conocimiento del yo. Es como el tarot, o como puede ser incluso el juego de la oca o el juego de las escaleras. Es un viaje hacia, sí, hacia el interior, pero a través de un juego. Cosa que a lo largo de la historia y a lo largo de todas las culturas religiosas se ha hecho. Este editorial Obelisco, es un viaje iniciático. Sí, El yoga de las serpientes y de las flechas. El segundo libro son Los misterios chamánicos de Egipto, que Nikki Scali y Linda Starwolf nos ofrecen y que nos ayudan a encontrar el camino dejado por los Neteru, aquellos dioses egipcios superiores que eran capaces de, en conjunción y mediante ritos, poder llegar al poder de la sanación absoluto. Este es un gran libro de dos grandes autoras que tienen bastante conocimiento en la sanación y en los ritos. Y el tercero es Enigmas y misterios del Talmud y de la Cábala. Toda aquella persona que quiera ser un iniciado en esoterismo debe de leer la Cábala y, por supuesto, el Talmud debe de conocerlo. Y este libro es la mejor forma de unir... De iniciación, ¿no? Exacto. De unir esos dos conceptos dentro del esoterismo y de la iniciación, la mejor forma de hacerlo, y, por supuesto, claro, yo se lo recomiendo. Es que el Talmud, la Cábala y la alquimia, ojo, exacto, van cogidas todos de la mano. Exactamente. Igual que, bueno, otros temas. Jorge. Venga, pues mira, dos libros. El primero, titulado El cirujano, autor Antonio Cabanillas de Blas. Novela histórica. Novela histórica. Trata sobre la historia de Abul Qasim, médico personal del Cádiz Abderramán III y médico que nos trajo o hizo técnicas revolucionarias que no han llegado hasta hoy día, técnicas, por ejemplo, como operar en aquella época cataratas o bocio. El segundo libro trata sobre la que pudo ser la octava maravilla del mundo, la Alhambra, tratada por profesores de universidad, profesores de instituto. especialistas en cada una de las materias, jardines de la Alhambra, arquitectura de la Alhambra, decoración de la Alhambra, es decir, trata todos los puntos de vista posibles, para mí la octava maravilla del mundo. Sí. Un libro además que pesa una barbaridad porque tiene muchísimas hojas, pero es multidisciplinar, muy bueno. José Manuel, que soy yo. Te voy a traer un libro... 30 segundos. Que es fantástico, no tengo tiempo. Los personajes más siniestros y crueles desde la antigüedad hasta hoy, de la editorial Lipsa, un magnífico repaso a todos aquellos personajes oscuros y cínicos y sádicos que se han escapado en nuestra historia. Un libro clásico del que voy a hablar. Algo flota sobre el mundo, de Carlos Murciano, hablaremos de él. Vale. Y el libro que hemos recomendado esta noche, tanto el de OVNIS de Marcelino Requejo, como la guía misteriosa de España de Pedro Amorós, como este libro, Titanic, de librería, en este caso universitaria. Bueno, yo cerrando y corriendo, antes de que se nos acabe el tiempo, para todos los correos que nos ha escrito con el tema de esa vampira de Barcelona, encontré un libro que se ha publicado hace muy poco, de RBA, que se llama La mala mujer, se llama Mark, el escritor es Mark Pastor, es un policía de los Mossos de Escuadra y un criminólogo, que ha escrito una historia sobre aquella vampira de la calle Ponent, que conmovió en 1912, ¿no?, a toda Barcelona con esos secuestros de niños. Un caso real pasado a una novela fantástica, una novela muy real. Y aquí se acaba esto y espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por haber estado. Vosotros, estado fantástico, gracias. Una cosita antes de irnos. Feria del Libro. Estamos en la Feria del Libro la semana que viene. En la caseta creo 16. El viernes de la semana que viene nos van a poder encontrar en la Feria del Libro con una doble obra. Las guías secretas de Sevilla para la editorial La Máquina China y con una novedad editorial. La guía misteriosa de Andalucía, en este caso occidental, va a salir próximamente la oriental. Sí. Para la editorial Mono Azul. El viernes que viene les esperamos a todos. Además vamos a hacer rutas con la gente que venga allí. Vamos a dar una vuelta por la catedral, nos vamos a ir a las Casas Encantadas. Va a ser fantástico. Jesús, Jorge, sí. Antonio, ha sido un placer tenerte aquí desde Mallorca. Ya tenemos un amigo y una cama para cuando vayamos allá. Jorge, sitio hay de sobra. Muchísimas gracias. Venga, encantado, vosotros. Somos un hermano, amigo. Nos vemos como dentro de un ratito, días. Además. Exactamente. Muchas gracias a Sebastián Marín, que nos está en el control y deseando de irse, ya para casa. Por ahí. Sebastián, tienes cara de cansa. Mañana más. Nos vemos aquí en Voces del Misterio.